aquel que come miel, ese que no siente frío, fuma colilla de suelo. Una negra caliente, una flauta de niño, un acorde sonoro y también llamador.